Don Omar. Felicidades, vamos, que te la comiste con esta. Encántate volar. Ya tú sabes la jugada. Mafia. Dímelo. Mr. Worldwide. Check it in. Dale. La mano arriba. Cintura sola. Da media vuelta. Tan saco duro. No te canses ahora. Que tú solo empieza. Mueve la cabeza. Tan saco duro. Carita linda. Labios sexy. Tremendo morlo. Tremendo culo. Ella es loquita. Le encanta la fiesta. Pelo largo. Con las niñas se echa. Ya llegó el monstruo de la fiesta. Yo no quiero VIP ni la mesa. Yo me quedo en la barra con mi gente. En la lucha siempre. ¿Cuántas mujeres él tiene como 20? Yo te hablo claro para que estemos más claros. Que el oro que se quede con los diamantes y el oro que yo soy el lobo. One life, two worlds. English, Spanish. One night, two girls. English, Spanish. Carita linda, labios sexy, tremendo morlo, tremendo culo. Ella es loquita, le encanta la fiesta, pelo largo, con las niñas hechas. ¿Qué ves cuando te meneas con tu ropa sexy? Tú sí que estás buena, está buena, mami, tú estás buena. Estoy coronado.